He aquí otra banda para presentar con una suerte diversa. Se trata ni más ni menos que de Fates Warning. Una banda que ya desde el nombre usted se imaginará que es bastante pomposa. Claro. Imagínese, tenés una banda que se llama La Advertencia de los Hados. Es muy fuerte, digamos. O sea, no vas a hacer cumbia con ese nombre. Claro. Hay que ser sincero. La cuestión es que Fates Warning... El dilucidar de los espectros. Claro, ¿viste esa cosa? El apocalipsis de los paupérrimos. Claro. No podés hacer cualquier cosa con ese nombre. Bueno, de cualquier manera, los Fates Warning comenzaron su carrera como émulos norteamericanos de Iron Maiden, diríamos así. Tenían un cantante que se llamaba John Arc, que era precisamente un tipo muy parecido a Dickinson en las inflexiones y en la voz. Después del tercer disco, este John Arc se va y entra un muchacho de nombre Ray Alder, que está hasta hoy en día. Este Ray Alder hizo que las comparaciones viraran para el lado de Queensryche. La cuestión es que Fates Warning hoy por hoy está considerado un pionero de lo que llamamos metal progresivo, sobre todo de cepa norteamericana. Ajá. Aunque hay que decir la verdad, no es una banda que haya pegado en el público jamás. Es como que no terminan de redondear un disco definitivo para ganarse a la gente. Claro, cuando vos citás a Fates Warning, no citás un disco. Ese es el problema grave. Y siguen sacando discos, siguen sacando todos con un nivel interesantísimo, pero ninguno definitivo. Estos son los que estuvieron relacionados con Terry Brown, sí, por un tiempo, el productor de Rush. Época, tal cual. Y hasta les creo que hasta tenían el mismo artista para las tapas. ¿Así? Hugh Syme. Puede ser. Tenían artistas de Hypnosis. Bueno, creo que era Hugh Syme, el de las tapas de Rush. Puede ser. Porque además Hypnosis, en una época que había hecho cosas para Pink Floyd o para Led Zeppelin y demás, ellos en un par de discos casi seguro los tuvieron. Ajá. Así que interesante por demás. Incluso la banda hoy en día se compone de tres miembros estables. El guitarrista Jim Mateos, Ray Alder el cantante y Mark Sonder el baterista. Pero además hay que tener en cuenta que tienen dos invitados permanentes. Uno es Joey Vera, de Armored Saint, como bajista. Y en los teclados, el ex Dream Theater, Kevin Moore. Toda esa gente participa habitualmente con los muchachos. Igual no viven de la música. ¿Quiénes? Ellos. ¿Por qué? Y porque Jim tiene la peluquería de Don Mateos. No, por favor, no me hagas eso. ¿Por qué? En los programas que hacemos habitualmente me lo haces. ¿Por qué tenés que hacer acá y tiene que quedar grabado? Quedó grabado para siempre, lo lamento. Ah, y vos sos uno. Igual que el tema de Fates Warning. Uno busca lleno de esperanzas. One.